Saludos de Alberto Pérez. Bienvenidos a la cita. Aquí arranca Músicas en este debut, en esta nueva etapa aquí en iRadio. Después de 2 años, Músicas vuelve a casa, vuelve a iRadio. Y también después de 1 mes de no estar en las ondas, de abandonar a Fama FM, ya que como aquellas viejas películas de Chuck Norris, Fama FM se encuentra desaparecidos en combate. Así que desde hoy, lunes 13, nos reubicamos aquí en iRadio. Músicas, estaremos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Y de esta mano comenzamos también con uno de los clásicos indiscutibles del sonido caño roto, poniendo punto de arranque a esta edición con esta canción, que es también, como no, toda una declaración de principios, ya que Músicas vuelve a casa. Los Chorvos en recuerdo, con este auténtico himno, Vuelvo a casa. Hoy, bueno, ha surgido así, pero hoy únicamente vamos a tener música española, poquito a poquito, a la hora de ir programando la música que iba a sonar hoy. Pues surgió de esta manera, únicamente música española. Desgranaremos algunas novedades que han llegado al programa, nuestra sección habitual de la lista de músicas y otras cositas más. Para todos aquellos que conozcáis Músicas, pues tampoco hace falta decir mucho más. Y para los que no conozcáis el proyecto, puedo decir que Músicas es una ventana abierta al universo musical. Desgranamos música pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco, simplemente buena música. Novedades, pues, novedades musicales, pues sonarán en el programa, pues cuando lleguen. Y cuando no, tiraremos de archivo. Porque como decía nuestro buen amigo Fede Aguado, esto lo hacemos al estilo Luisiana. O sea, que lo hacemos como nos da la gana. Y si no, de un modo más final, como decía Frank Sinatra, lo hacemos my way. O sea, a nuestra manera. Y bueno, sí, vamos a empezar con una novedad, algo que nos llegaba al programa hace poquitas fechas. Un personaje, bueno, creo que es un grandísimo artista, se llama Zenet. Y esta canción también la puedes escuchar en televisión, ya que sirve de fondo musical a un anuncio publicitario. Se llama Zenet. Y esto es lo que queremos hacer, soñar contigo. Así ponemos punto al arranque a esta nueva edición de Músicas. Soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Queremos soñar contigo. Grandísima canción de este artista llamado Zenith. Así ponemos en plan suavecito para empezar el lunes esta nueva edición de músicas. Y continuamos con otros grandes artistas que tuvimos la oportunidad de ver a finales de diciembre en la presentación de este disco llamado Bocaditos al Alma. La banda se llama Aramusa y una de mis canciones favoritas del disco, Palabras. Pienso que hoy sentir ya no vale nada, cada vez que reinvento y cada vez que lo siento, cada vez que te escribo algún verso, y aunque me miro al espejo y aunque no me disgusta el momento, vivo de contrariedades, por eso pienso. Y te las cuento si es que me dejan, con las canciones te abro las puertas, paso camino, lo vi, me sonrío, porque sin piedra no lo adivino. Palabras largas, palabras cortas, palabras sin sentido para algún desconocido, palabras feas, palabras bellas, palabras más palabras, siempre dirán algo de ellas. Para quien escuche, para no escuchar, si las palabras serán las armas que me darán paso a la libertad. Y es que en el mundo con sentir y con soñar toca si lo descolocas y no ves la realidad de todo el cuento tan frío y tenso y que no deja de girar. Si de comunes todo está lleno, prefiero un poco de calor a que la noche llegue de pleno y me pegue dentro del corazón. Y te las cuento si es que me dejan, con las canciones te abro las puertas, paso el camino, lo veo y me sonrío, porque sin piedra no lo adivino. Palabras largas, palabras cortas, palabras sin sentido para algún desconocido, palabras feas, palabras bellas, palabras más palabras, siempre dirán algo de ellas. Para quien escuche, para no escuchar, si las palabras serán las armas que le darán paso a la libertad. Sin compasión, las palabras que traigo, palabras, palabras que relatan, palabras que consuelan, la razón de las palabras, las que yo digo en la... Tuvimos la oportunidad de verlos el 21 de diciembre en la sala Penélope de Madrid presentando este disco llamado Bocaditos al Alma. Su nombre, Aramusa, segundo disco de la banda madrileña, Bocaditos al Alma. Y bueno, algo que de momento no había dicho, y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con el programa vía teléfono, pues lo puede hacer, 91-668-3215. Y vamos a continuar con un caballero que, si no hay novedad, lo estaremos viendo en la Sala Xoco de Madrid. El próximo día 1 de febrero se llama Tomasito. Thank you. fría la soledad. Y me acompaña con el viento que tota invento, que abuso de su compañía, de la melodía que derrama en este cuento. La soledad que yo siento cuando me invade un nuevo anochecer, que voy a ser si es de día otra vez. Y qué bonito sería saber que las olas del mar no te pueden coger. Qué bonito sería saber que entre tanta gente no te puedo perder. Velas al de mi cuerpo, mira, se me va la cabeza, se me mueven los pies. Unas cañitas o algo, algo que me pueda conmover. Y como velas al de mi cuerpo, se me va la cabeza, se me mueven los pies. Sal de la mentira y de la sociedad. La sangre que me encuentro por los adentro de la ciudad de la jería. La monotonía se derrama en este cuento. La soledad que yo siento cuando me invade un nuevo no sé ser. ¿Qué voy a hacer si ahora me encuentra? Y qué bonito sería saber que las olas del mar no te pueden coger. Puedo perder las cañitas o algo, algo que me pueda conmover. Y como ve la salta en mi cuerpo, se me va la cabeza, se me mueven los pies. Las cañitas o algo, algo que me pueda conmover. Y como ve la salta en mi cuerpo, se me va la cabeza, se me mueven los pies. Las cañitas o algo. Se me va la cabeza, se me mueven los pies. Las cañitas o algo, ya algo que me pueda conmover. Las cañitas o algo, se me va, se me va, se me va. Las cañitas o algo, algo que me pueda conmover. Como ve la sal de mi cuerpo, y sal, y sal, y sal, sal, sal. Las cañitas o algo, algo que me pueda conmover. Se me va. Las cañitas o algo. La hora del vermú ya se pasó, así que estamos aquí con Tomasito tomando unas cañitas. Su nuevo trabajo ha salvajado. En breves semanas también volveremos a retomar la entrevista que manteníamos con Tomás hace algunas semanas de cara a, bueno, a ese concierto que tendrá lugar el día 1 de febrero en la Sala Soco de Madrid, presentando este disco Ha Salvajado. Un poquito de Santiña para recordar algunas cosas. Por ejemplo, que hoy mismito ha debutado aquí en iRadio este programa que hacemos llamar Músicas, porque es pues, justamente eso. Solamente pinchamos música de calidad en cualquier estilo musical, ya sea pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Simplemente buena música. Y me parece que he traído más música de la cuenta. No sé si dará tiempo a ponerlos, pero bueno, si no lo hacemos hoy, lo estaremos pinchando mañana, el próximo sábado 18, si no novedad. Estaremos viendo en la Sala Penélope de Madrid a los legendarios y míticos Burning, llámalos como quieras. Y ese día también, 1 de febrero, como estamos comentando, estaremos viendo a Tomasito. Don't you know I'm just human, and I've got. Y bueno, también vamos a dar salida a algunas novedades que han llegado en estos días al programa, pero antes vamos con un saludo de un caballero también bastante especial. Bueno, pues esto también es otra de las sintonías del programa, aunque suena en inglés, pertenece a un caballero de los madriles, el gran Noel Soto. Dando la bienvenida a todos los oyentes. Hello, hello, bienvenido. Pues vamos con ellos, este es el nuevo trabajo de Azrael, llegado en estos días aquí al programa. Y al amanecer, sintiendo en mi cara la brisa correr, son esos momentos que me hacen crecer, reiré de este día una vez y otra vez, para poder volver a sentir mis manos rozando tu piel, hacer como si fuera la última vez, el tiempo se escapa. Al amanecer, tema de adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Azrael. Y aquí al atardecer, cada día de 2 a 3 de la tarde, al atardecer, tu sesión diaria de músicas, una ventana abierta al universo musical. Y esta es otra de las novedades llegadas aquí a Músicas. Se llaman Bloque H. Y escarba en los restos. Y yo, acongojado y enredado en tu sombra. Y después de lamernos los dedos, viciados de mí, necesitaste arrancarte la piel. Y cuéntame que no hay luz. Cuéntame que los días van grises. Y cuéntame de tu cruz. Cuéntame, cuéntame, cuéntame que no sales dando pedales a comerte la vida, a beberte los mares. Cuéntame que no quieres ni cárcel ni dueño. Que no. Y la luna no brilla igual en mi charca. Se desgasta este crudo silencio pidiendo palabras. Despertarme ante el tifón. Sal y vinagre, ya sabes. Ahora que no soy de piedra y que me mierdo al hablar y llora el paladar, lagrimitas de cera. Cuéntame que quedamos sin nombre. Y cuéntame que vas, cuéntame que voy. Cuéntame tus errores. Cuéntame quién soy. Y la luna no brilla igual en mi charca. Se desgarra este sucio silencio pidiendo palabras. Y me lastro entre los dientes. Esta rima malsonante, esta historia hecha de nada. Estas nanas de bufón, esta coz en los cojones. Esquivar los perdigones y que cuando el sol se acueste, despertarme ante el tifón. Y me lastro entre los dientes, esta rima malsonante. Historia hecha de nada. Estas ranas de bufón. Esta coz en los cojones. De esquivar los perdigones. Y que cuando el sol se acueste, despertarme ante el tifón. De Bloque H, de bueno, y de algunos de los grupos que van a sonar a continuación, tienes también amplia información en nuestra página web www.musicas.es, la web donde vamos desgranando las novedades que llegan al correo. Ahí hay un post abierto en el que, bueno, viene a figurar que estos son los próximos estrenos de Músicas aquí en iRadio 92.2 FM. Seguimos escuchando a Caravana Sur y esta canción, el título también es bastante más que apropiado. Vale. Ven conmigo, también otra de las canciones singles del nuevo trabajo de Caravana Sur. Se llaman Caravana Sur y este es el single de anticipo de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda. Se llaman Caravana Sur y espero que hagas caso a esta canción, a este título, Ven Conmigo, para disfrutar de la mejor música del universo. Todos los días aquí en iRadio 92.2 FM, una nueva edición de músicas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, como hoy es el primer día y nos estábamos haciendo aquí con la mesa, con los mandos, con el programa, pues había una cosa que tenía que haber sonado antes y la vamos a poner ahora. Este es el saludo que Tomasito nos dejaba hace algunas semanas cuando nos presentaba su disco Azalbajao. ¡Viva la fama! ¡Ole! ¡Radio Fama! ¡Viva la tele! Pues ya que estás puesto, descanso leído para los oyentes de música y de Radio Fama. Descanso saludo. Compadre y comadre, soy el Tomasito, os mando un pedazo de saludo para Radio Fama. ¡Ay, que viva Radio Fama! ¡Dale! Ya procederán. ¡Chispeante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡T-O-R-Q-V! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Y así suena también otra de las novedades llegadas aquí en Músicas. Ladrones de almas. Título de la canción del sin adelanto de Descaro. Te has colado en mis sueños, has escapado con mi corazón. Cuando te tiento, yo sé muy bien que no hay maneras ni caminos. Han encontrado mi cabeza perdida en tus bragas pidiendo limosna. Se han escapado mis manos volando, han llegado a morirse tu pelo. No quiero verte, que no quiero soñarte. No quiero verte por miedo a imaginarte. No te me quiero cruzar porque me vas a robar la lona de alma. Quiero verte, que no quiero soñarte. No quiero verte por mí, me imaginarte. No te me quiero contar porque me vas a robar la luna de almas. Una vez más te has escondido en mis recuerdos. Entre las sombras del sueño me has intentado hablar. Una sonrisa me apuñala, una sonrisa imaginada, una sonrisa nunca vista, una sonrisa que se pasa de lista. Tengo miedo de ir a dormir, no quiero verte, no quiero verte. Tengo miedo ya de salir, no quiero verte. Quiero verte, que no quiero soñarte. No quiero verte por miedo a imaginarte. No te me quiero cruzar porque me vas a robar la luna de almas. Tengo miedo de ir a dormir. No quiero verte, no quiero verte. Tengo miedo ya de salir, no quiero verte. No quiero verte, que no quiero soñarte. No quiero verte por miedo a imaginarte. Poquito a poquito vamos desgranando las novedades llegadas a Músicas. Sonaba Azrael, Bloque H, Caravana Sur, Descaro. Y la última de la traca, pues un grupo, un combo llamado Milicia. Repito que todo esto que está sonando por aquí, un poquito más de información en nuestra página web www.musicas.es. La canción lleva por título Jamás te olvidaré. Nuevo trabajo de Milicia. Hoy no quiero forzar una canción sin decir nada. Hoy quiero divertirme y olvidar todo aquello que me daba. Parto ya de tus mentiras, parto de tirar para atrás. Hoy te digo una cosa. We'll be right back. Estas son algunas de las novedades llegadas aquí a Músicas al Programa. También tenemos lo nuevo de La Fuga, pero bueno, lo dejamos para mañana, porque si no, mañana ¿qué vamos a estrenar? Así que hoy hemos estrenado lo nuevo de Israel, lo nuevo de Bloque H, lo nuevo de Caravana Sur, también lo de Descaro, y lo que suena de fondo, Milicia, Jamás Te Olvidaré. Y bueno, llegados finales del 2013, final de año, pues es habitual también hacer un repaso de lo mejor del año. Y entre los mejores del año, para música sin duda alguna, está esta monstruosa banda llamada 13 Bats. Y siempre lo digo, cuanto más escucho el disco, más me arrepiento de haber ido al Gruta a ver el concierto, presentación de este disco, La Venganza del Sol. I smell with a stew stuck in my eye. The water I say, so I forget. Let all my throat tanks on my neck. Nuclear biscuits, yum. Just like a junk dot dog. Don't die. Junkyard Dog, uno de los temas incluidos en este último trabajo de la banda madrileña llamada 13 Bats, con este disco llamado La Venganza del Sol. Y bueno, desde Músicas te recomendamos un lugar donde te puedes hacer con este disco, porque quizás vayas a tu tienda habitual y no lo encuentres, cosa que puede ser bastante más que posible. Desde Músicas te recomendamos Potencial Hardcore, en pleno barrio de Vallecas, en la calle Lozano número 15, en ese horario que nuestro buen amigo Fernando llama horario anticomercial. Por las mañanas abiertos de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche. Y si vives fuera de Madrid, porque quizá hoy tú estés escuchando el programa, quién sabe dónde, en Valencia, en Barcelona, en algún lugar del planeta, y quieres ponerte en contacto con Potencial Hardcore, también lo puedes hacer a través de su página en Facebook o en la web oficial www.potencialhardcore.org. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. Y si eres de los que prefieres un contacto más directo, más rápido, toma nota de los teléfonos de Potencial Hardcore, les llamas, preguntas por cualquiera, bueno, de los discos que quieras saber si están en catálogo, y al momento te responden. 91-552-2329. O bien el móvil 659-901-838. Y bueno, si esta misma tarde que vamos a pasarnos por Potencial Hardcore logro convencer a mi amigo Fernando, quizás mañana también podamos estrenar algo que ya hemos estrenado en Facebook, el single, la canción de adelanto del nuevo trabajo de Sucio 13. Pero mientras llega y no llega ese nuevo trabajo, que estará ya disponible a finales de mes, vamos a escuchar lo que era el anterior trabajo de la banda Más Motivos, que en el Street City, banda de punk rock en toda regla, con tintes a los Diceitos, otras cosas son a The Clash, banda de punk rock en toda regla, se llaman Sucio 13, sonando aquí en Músicas, con lo que para mí es una de las mejores canciones del disco. Si buscas rock, lo has encontrado aquí en Músicas, todos los sábados, bueno, todos los sábados no, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Si buscas rock, lo has encontrado. Más Motivos que en el 77, último trabajo de Sucio 13. Realmente bueno, se llaman Sucio 13, a finales de mes ya disponible el nuevo trabajo. Y lo dicho, si convenzo a mi amigo Fernando, quizás mañana podamos estrenar alguna de esas canciones del nuevo disco de Sucio 13. Estamos ya abordando casi los últimos minutos de el programa por hoy. Y seguimos montando un poquito más de jaleo en el recuerdo a aquel disco árabe de Mella Zara, donde se contenían también algunas versiones de los clásicos de la música popular, como este Anda Jaleo Jaleo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo. Anda, jaleo, jaleo, música popular recuperada para este disco árabe por Media Zara. También incluía la versión de un caballo de llamado Muerte, al Padre Santo de Roma y otras versiones de la música clásica popular española. Y esto que está casi, casi, casi acabando, recuerda las citas de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en iRadio, tus sesiones diarias con la buena música, en este invento que hacemos llamar así, músicas. Eso es todo, amigos. Pues ya lo dijo el amigo Porky, esto fue todo, amigos. Volvemos mañana, misma hora, mismo punto del dial, aquí en iRadio, una nueva edición de músicas, una ventana abierta al universo musical. Mañana, casi casi ya lo podemos confirmar, si estaremos o no estaremos el próximo sábado en Penélope viendo a los Burning. Por estar dando su último trabajo, que por cierto, disco que por aquí de momento no va a sonar, aunque vamos a intentar ponernos en contacto de nuevo con quien quiere ponerse para poder pinchar lo nuevo de Burning. Y si no, pues tiramos de lo antiguo, que también mola. El día 1 de febrero también intentaremos estar viendo en la sala Soco a Tomasito presentando el disco Azalbajao. Y poquito más que hay que comentar, ya que hoy comenzaba el programa con los Chorvos, una de las bandas pioneras del sonido caño roto. Pues vamos a cerrar el programa también, cerrando el ciclo, con otra de las bandas también imprescindibles del sonido caño roto. ¿Te acuerdas de ellas? Se hacían llamar las grecas. Esta es una versión de Los Brincos. Nadie te quiere ya. Así ponemos punto final al programa por hoy. Saludos de Alberto Pérez. Bye bye, hasta mañana. iRadio 92.2 FM. iRadio 92.2 FM. La radio.